En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, nueva edición del Elche en Punta en marcha en este jueves 20 de octubre de 2022. Como siempre, encantados estamos de saludarte aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. También muy buenas tardes para todos los que nos veis, sintonizáis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra página web o nuestra app gratuita. No pudo ser, no hubo milagro. David no pudo contra Goliat. Mucho Goliat en el Martínez Valero de un Real Madrid que cayó, o mejor dicho, que ganó. El que cayó fue el Elche por contundencia, por pegada. Este Madrid te mata. 0-3 vencieron los de Carlo Ancelotti, que prestigió el partido. No se fió para nada del Elche Club de Fútbol y puso lo mejor de la casa con los Kroos, Modric, Valverde, Karim Benzema, Vinicius, Rodrigo y compañía. Un equipo que prácticamente era el mismo con Courtois en portería y sin Casemiro, que ganó la Champions hace unos meses. El técnico italiano tenía muy claro por qué puso lo mejor de la casa. La preocupación por este partido, que era un partido importante, porque después del clásico se podía pensar de bajar un poco el nivel, quería tener el equipo con la rotación, no quería darle más excusas. El equipo ha jugado bien, estaba bien concentrado, también el partido, la parte ofensiva ha sido muy bueno, hemos tenido mucha movilidad, también si hasta el minuto 60 el partido estaba abierto, ellos podían empatar el partido y el partido se podía complicar. Y es que la diferencia estuvo en las áreas, mientras que el Madrid llegó 7 veces y marcó 6 goles, 3 de ellos anulados por el VAR, y esa es noticia o una de las noticias. El Elche no se puede quejar en esta ocasión de los árbitros. Tras la pitada y mostrar pancartas, parece que hizo mella o simplemente casualidad, pero al Madrid nunca le habían anulado 3 goles mediante el VAR. Tampoco lleva mucho tiempo y muchas temporadas esta tecnología. Es cierto que los 3 fueron bien anulados, aunque uno de ellos habría que tirar la escuadra y el cartabón. El primer tanto lo hizo Valverde en el minuto 11. Así se llegó al descanso con 0-1. El Elche llegó vivo hasta el minuto 75, hasta que Benzema hizo el 0-2. El 0-3, una anécdota, lo consiguió Marco Asensio. Pero es cierto que el equipo ilicitano tuvo 4 buenas oportunidades para empatar. En la primera parte, la de Tete Morente, que salió por encima de la escuadra, y sobre todo la de Nico Fernández, que salvó Lunin. Y en el segundo tiempo, donde el Elche estuvo mejor que en la primera parte, tuvo la de Lucas Boye, que salió rozando el palo, la de Carlos Clerc, que salvó el portero in extremis, incluso una de Ezequiel Ponce, que la tiró a romper. Estamos hablando de 4 o 5 buenas oportunidades. Si no marcas, el Madrid te mata, no perdona. Y es que la calidad del actual campeón de todo, Champions, Liga, Supercopa de Europa, Supercopa de España, líder indiscutible en la primera división, pues era muy difícil de contestar. Jorge Almirón. Sí, es muy difícil medir. El rival que viene con mucha seriedad, pone a todos los jugadores que vienen jugando de ganar el Clásico, pone a su mejor equipo y la verdad que marca una gran diferencia. Eso hablando de rival que respetó, la mejor manera de respetar al fútbol es lo que hizo hoy, y lo hizo muy serio. Nosotros intentamos siempre estar muy atentos a cada situación, porque ellos tienen muchísima precisión. Más allá que estuvimos muy atentos siempre, por la gran precisión que tienen, también te llegan. Así que se hizo muy cuesta arriba el partido, pero bueno, el equipo intentó siempre sostener el juego dentro de lo posible. Generamos no tantas, pero sí fueron muy claras las situaciones, con mucha paciencia, y la de Clerc creo que hasta ahí, más allá de que ellos dominaron gran parte del juego, hasta ahí estuvimos vivos, que tuvimos el empate. Una muy buena jugada de Livelton, que llega como lateral, tiene un pase y el otro lateral va a definir. Entonces, antes tuvimos la de Nico, tuvimos la de Boyer iniciando el segundo tiempo. Bueno, tuvimos varias, creo que fueron 5. Contra un rival que juega muy bien, que no te da ninguna ventaja, que tiene una gran calidad, todos juegan a lo mismo. La verdad, nunca había visto algo igual. Pero el equipo sostuvo, creo que estuvo bien ordenado siempre, más allá de la desventaja. Y bueno, nosotros jugamos otro torneo, así que creo que hoy el equipo lo hizo con mucha vergüenza y no se entregó nunca. Y bueno, también intentamos jugar y generamos situaciones de gol bien claras. No fueron pelotazos, siempre fue intentar jugar. Así que bueno, a mí me genera una situación de ilusión, de esperanza para seguir por este camino y equiparar a todos físicamente para estar a la altura. Un Jorge Almirón que se ha estrenado ante la afición blanquiverde. No había, como entrenador, disputado un partido con gente en el estadio. Su primera etapa fue la de la pandemia, con estadios vacíos, y para estrenarse, nada mal, a campo lleno. Sobresaliente la afición blanquiverde. Más de 30.000 aficionados, casi lleno, en un partido donde evidentemente el Madrid fue muy superior por su control, por su pegada, pero el Elche también tiró de personalidad, sacando el balón desde atrás, discutiéndole la pelota en momentos dados al Madrid, que no tenía ningún rubor en defender en bloque bajo, todos por detrás de la pelota. Y es que el Madrid, si ha ganado lo que ha ganado y si juega como juega, es porque también defiende francamente bien. Un equipo físicamente también muy poderoso. El problema es que, mirando la tabla, el Elche solo tiene 3 puntos, está a 5 de la salvación, y ojo, porque pueden ser 6, porque esta tarde se enfrentan el Almería contra el Girona. El Almería marca el descenso con 7, el Girona la permanencia con 8. ¿Qué interesa ahí? Lógicamente, un empate. El Almería se quedaría con 8, el Girona con 9, es decir, el Elche se iría ya a 6 de la permanencia, pero interesa que ningún rival directo se marche, se dé un paso de gigante. Así que, aunque para el Elche no sea bueno estar a 6 en vez de a 5, pero hay que mirar en perspectiva, y lo importante es que ninguno se escape. La verdadera Liga del Elche comienza el domingo en Cornellà del Prat. Ahora son 4 rivales donde el Elche tiene que intentar sumar la mayoría de los puntos. Veremos si el efecto Almirón empieza a notarse contra rivales de su liga. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. ¡La que se nos viene encima! Fibra 1000 megas, dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y 40 gigas cada una por 33,75. Y por 4 euros más, incluye televisión y fijo. Y si quieres solo fibra, 1000 megas por 19,90. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es y diseña tu plan personalizado con lo que necesites en fibra, móvil, fijo y televisión. Hipo, la fibra ilicitana. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca analizando esa derrota frente al Real Madrid, que entraba dentro de la más absoluta lógica, teniendo en cuenta pues todo el momento del Madrid, su liderato incontestable, su manera de jugar, de ganarle al Barça, su límite salarial. Si todo eso lo comparamos, y lo hemos hecho esta semana, con el Elche, sus números de colista y su presupuesto, el límite salarial más bajo, pues ayer sucedió lo que normalmente siempre sucederá, que el Madrid te pase por encima, porque además no es el Madrid algo más terrenal de temporadas anteriores. El actual Madrid es el campeón de Champions, líder en la Champions, líder en la Liga, y que además ayer jugó francamente bien, con una precisión, con paredes, con toques. Es que fueron todo golazos, golazos combinativos, espectaculares. Y hay que reconocer que el Elche, hasta el minuto 70, pues estuvo ahí en el partido, con opciones de empatar. Y es que es, sobre todo, algo destacable. Desde la llegada de Jorge Almirón, el Elche ha sumado un punto en dos partidos. Es cierto que los más pesimistas, o casi yo diría realistas, podían pensar que no se iba a sumar ningún punto, pero hay brotes verdes importantes. ¿Por qué? El Elche, para ganar partidos, tiene que llegar a portería. Y es cierto que desde la llegada de Jorge Almirón, que ha impuesto ya su estilo de salir desde atrás, sea quien sea el rival, está empezando a tener más opciones de gol. Y solo hay que remitirse a las pruebas. En Valencia marcó 3 goles legales, solo le dieron 2. Ayer llegó 4 o 5 veces, ojo, contra el mejor Real Madrid, no sé si de la historia, pero de los últimos tiempos, ganador de todo y jugando muy bien al fútbol. Eso significa que el equipo de Almirón, en una semana, hoy se cumple una semana desde que el jueves pasado por la tarde dirigiera su primer entrenamiento, en una semana se ha visto ya cómo el cambio se ha producido. Este Elche, a pesar de que a mí me sigue pareciendo una osadía sacar por sistema el balón desde atrás, Almirón no concede en ese sentido nada, y lo que quiere es que su equipo tenga estilo propio, personalidad, sea quien sea el rival, sacar el balón siempre desde atrás. Digo que es una osadía porque a mí me encanta que eso suceda, pero es una osadía cuando eres el colista, no tienes confianza y cada error te cuesta un gol. Bueno, pues contra el Valencia le costó mucho en la primera parte. Ayer menos, también es cierto que el Madrid no apretaba tan arriba y tan agresivo, pero es cierto que este Elche, primero, ya demuestra que quiere el balón y que le discute la pelota a cualquier equipo, Y segundo, y no menos importante, porque para ganar partidos hay que llegar al área, hay que buscar la portería, ayer el Elche contra el Madrid la buscó y la tuvo en 4 o 5 oportunidades. En alguna de ellas, sorprendente, la mejor oportunidad la fabrican dos laterales, centro de Palacios y cabezazo de Carlos Clerc. Son datos importantes, como por ejemplo los goles en Valencia, veíamos cómo el segundo remata Pere Milla, pero llegan 5 jugadores al remate. Es muy importante que se sumen al ataque jugadores y no solo los delanteros. En ese sentido, Almirón hablaba o le preguntaban sobre esa mejoría en ataque. A ver, siempre la decisión es, uno intenta trabajar algunas cosas y la decisión siempre la toman los jugadores. Obviamente vamos a tratar de que ser general de movimiento para que siempre haya opciones de pase. Eso es importante para que tienen la pelota, entonces lo intentaremos hacer. Los jugadores en poco tiempo lo han adoptado. Creo que es importante tener una identidad, más allá del resultado, que es muy difícil sostenerlo, pero por lo menos saber a qué jugar, sostenerte desde eso, y el equipo lo intentó siempre, contra un rival que tiene una gran jerarquía, y así desde la situación de salir jugando, tratar de mantener la pelota también en nuestro poder mientras se podía, así llegamos con mucha claridad a la situación de gol. Así que trataremos de sostenerlo y sobre todo seguir siendo competitivo, que el equipo se entregue hasta el final. Competitivos hay que serlo 100% ya, sin excusas. El domingo en Cornellá, el lunes 31 aquí contra el Getafe, luego en Valladolid, luego aquí contra el Girona. De esos 12 puntos, y ya sé que a los entrenadores y a los jugadores no les gusta hablar más allá del próximo partido, pero esos 12 puntos, si el Elche quiere de verdad seguir teniendo opciones de permanencia, va a tener que sumar pero más del 50% seguro. Yo creo que entre 7 y 8 puntos de los 12 va a tener que hacer si de verdad quiere ponerse al nivel de los demás equipos, porque los demás equipos están ahí a un punto de la permanencia. Cádiz y Almería están a un punto de la permanencia y el Almería juega esta tarde contra el Girona. O sea que es que el Elche está muy descolgado. Está con 3 puntos a 5, que lo más probable es que esta noche sean 6. Esta noche se juega, como digo, Almería-Girona, Osasuna-Español, próximo rival del Elche. El Español tendrá un día menos para preparar el partido frente al Elche. Yo creo que eso es bueno para el equipo ilicitano. Y luego Barça-Villarreal. Recordamos resultados. Sevilla 1, Valencia 1. Getafe 2, Athletic 2. Atlético 1, Rayo 1. Es decir, los rivales que metemos en el saco del Elche están puntuando. El Getafe, el Rayo. El Cádiz empató a 0 contra el Betis. También puntúa. No te digo nada del Valladolid de Pacheta, que ganó 4-1 al Celta de Vigo. El único bueno para el Elche es que el Mallorca perdió en casa de la Real Sociedad. Pero, desde luego, ha sido una mala, muy mala jornada para el equipo ilicitano. Cuando pierdes, lo es, y más si eres colista. Carlos Clerc reconoce que tenían fe en que podían ganar y querían ganar. Creo que el vestuario estaba primero fastidiado porque quería conseguir puntos, quería buscar la victoria, rascar algún punto, pero a la vez orgulloso. Creo que acaba el partido, todo el mundo está fundido, la afición también creo que nos transmite eso, ¿no? Que está con nosotros porque entiende que el equipo lo da todo. Y bueno, creo que pese a la derrota y pese a un esfuerzo que al final parece que es en vano, esa comunión de la afición mandándonos el mensaje que se puede, que está orgulloso el equipo y el equipo dándolo todo, creo que es positivo para conseguir puntos ahora que nos vienen, creo que partidos donde debemos sacarlos. Y es que es un dato, yo creo que muy importante. Yo no recordaba un partido donde el Elche pierda 0-3 y que la afición no solo coree el nombre del Elche, sino que coree el sí se puede, sí se puede. ¿Esto por qué es? Pues porque ayer vieron a un Elche que dio la cara, un Elche con personalidad, que sabe a lo que juega. Yo creo que con esto, pues de alguna manera, digamos que están con Jorge Almirón, a pesar de que no era el entrenador preferido, pero eso ya es historia y hay que pasar página. Y ahora, lo dije el primer día, ahora ya todos somos de Jorge Almirón, que además en muy poco tiempo, bueno, pues ha conseguido que el equipo tenga un punto más ante un Valencia difícil allí en su campo, y por culpa del árbitro no fueron dos más, y que ayer diera la cara frente al mejor Real Madrid de los últimos tiempos. Ahora, donde hay que medirlo de verdad, es ya en los próximos partidos, porque si el dato de que la afición está con el equipo es evidente, perdiendo tu equipo 0-3 y que coreen tu nombre, y además se cante el si se puede, es porque creen, lo que han visto les da para pensar, para tener fe en que se puede conseguir la permanencia. Y otro dato para la esperanza, aparte de la imagen del equipo y otras cuestiones, es que el Elche en las 10 primeras jornadas se ha enfrentado ya a los 8 primeros. Es decir, que ya ha pasado por el dentista, el dolor de muelas más importante ya ha pasado. Se ha enfrentado con el líder, Real Madrid, se ha enfrentado con el segundo, Barcelona, con el tercero, Real Sociedad, con el quinto, el Betis, con el sexto, el Athletic Bilbao, con el séptimo, el Villarreal, con el octavo, el Valencia y con el décimo, el Rayo Vallecano. De los 10 primeros solo le queda el Atlético de Madrid y Osasuna. Con lo que es evidente que es, no voy a decir ni más fácil ni más sencillo, pero es mejor enfrentarte con rivales que no tienen enfrente ni los presupuestos ni los futbolistas que tienen el Madrid, el Barcelona, la Real, Atleti, etc. Está claro que no tener enfrente a Karim Benzema, ni a Modri, ni a Kroos te va a dar más opciones contra el Español, contra el Valladolid. Ahí es donde vamos a medir al nuevo Elche de Jorge Almirón. Para Raúl Guti, la unión afición-equipo va a ser, está siendo y va a ser fundamental. Desde luego que lo más importante es la unión. Al final, cuando alguien se vaya del camino, ahí estamos muertos. Lo más importante es la humildad, el seguir todos a una y bueno, estar confiado de que vamos a sacar esto adelante, sea como sea, tanto afición como equipo, como club, como ciudad, todo el entorno, todos juntos lo tenemos que sacar y estoy convencido de ellos. Lo dije hace 3 semanas, seguimos sin ganar, pero es que lo vuelvo a decir otra vez, de que tenemos que ir todos a una y sé que dentro de poco va a llegar la victoria y el equipo lo merece. Por cierto, que es cierto que el Elche tuvo al Madrid, no voy a decir contra las cuerdas, pero sí lo tuvo en momentos del partido con el empate rozándolo. La acción de Fede, que paró Lunin, la acción de Lucas Boyé en el arranque de la segunda parte salió por encima, el cabezazo de Carlos Clerc. Estamos hablando de que hasta el minuto 75 el Elche llega vivo al partido porque solo pierde 0-1 y porque tiene esas oportunidades para haber empatado el encuentro. Edgar Badía. Bueno, al final obviamente el Madrid es justo vencedor de este partido, pero creo que hemos dado la cara en todo momento, incluso hemos tenido oportunidades en la segunda parte al principio cuando todavía íbamos 0-1 para cambiar el partido, no ha sido así, pero bueno, me quedo con la entrega de todos mis compañeros, los pasos adelante que estamos haciendo a nivel de juego, que creo que hemos mejorado mucho y bueno, espero que sigamos en esa línea porque la primera victoria llevará cuanto antes, ya estamos pensando en el domingo y en el mensaje que tú has dicho, ¿no? Ese mensaje de si se puede, está dentro del vestuario, es decir, en el vestuario no hay ninguna ansiedad y ese es el mensaje que tenemos, ¿no? De que sí se puede y que lo vamos a conseguir. Queda mucho, cosas mucho más difíciles se han visto y el Elche es cierto que tiene una desventaja de 2 partidos, tiene que ganar 2 partidos seguidos si quiere cuanto antes remontar y salir de ahí abajo, pero hay tiempo por delante y rivales donde ahí sí se pueden ganar los partidos y sumar los puntos de 3-3. Para el técnico del Elche, para el argentino Jorge Almirón, la afición estuvo sobresaliente. Bueno, la gente fue espectacular, más allá del rival que viste también y genera expectativa. El equipo vio que se intentó jugar, que estamos tratando de levantarnos de una manera. Y sí, apoyó, tuvimos situaciones de gol, la gente estaba ahí expectante, apoyando. Así que más que nunca hoy necesitamos a la gente de nuestro lado, del equipo, la ciudad lo necesita. Para todos, para nosotros, para ustedes también, mantener en primera división esta plaza, esta ciudad, el estadio, el club que está creciendo, para todos es importante, así que el apoyo de la gente es fundamental siempre. Para Carlos Clerc, que posiblemente firmó su mejor partido con la camiseta del Elche frente a todo un campeón de Champions, también el apoyo de la afición está siendo fundamental. Bueno, yo creo que el primer mensaje es de agradecimiento, dar las gracias, porque bueno, al final tener esa comunión, la situación que estamos, tener ese apoyo es fundamental. Creo que te da una energía extra para sobre todo en casa, tener más energía para esos momentos finales. Y luego, evidentemente, decirles que vamos a intentar darlo todo en cada partido, como hemos hecho hoy, ¿no? Creo que el equipo dentro del vestuario está súper convencido, está muy unido y creo que es un bonito mensaje para darles porque de verdad que dentro del vestuario se nota y esa fuerza está, así que estamos convencidos de que podemos sacarlo.

Sí, desde luego que la imagen es algo distinta, pero como te he dicho, en nuestra área hay que hacernos fuerte y en la de ellos hay que hacer goles. El equipo necesita esa victoria y pienso que con este trabajo va a llegar dentro de poco. El domingo es una dura batalla en un campo complicado también, pero al final esas son nuestras ligas y hay que jugarlas y hay que ir a ganar sea como sea. El equipo se lo merece y tanto nosotros como la afición merece la primera victoria de la liga y ahí ya no bajar. Una primera victoria que se está resistiendo muchísimo. Vamos a ver si es la jornada número 11, que es la de este fin de semana, llega, porque los cuatro próximos partidos van a marcar un antes y un después. Edgar Badía. Sí, sabemos que quedan cuatro partidos para irnos al parón este del Mundial y esos cuatro partidos los tenemos que jugar, vamos, como si nos fuera la vida, porque nos va la vida y la verdad es que ese es el mensaje que vamos a dar, ¿no? Que nos vamos a dejar la vida en estos cuatro partidos y que vamos a conseguir muy buenos resultados seguro. Y para ello hay que ser más efectivos en las áreas. El Elche no ha conseguido dejar portería a cero todavía y arriba, aunque está empezando a haber más portería, pero le sigue costando marcar gol. Carlos Clerc. Al final estos partidos sabes que te van a llegar, que te someten, que tienen ocasiones y que no fallan. Pero bueno, con el 1-0 hemos tenido mi ocasión, hemos tenido otras ocasiones para hacerlas y evidentemente cuando no las haces pues te condenan porque, como te he dicho, tienen mucha pegada y son efectivos. Pero bueno, lo importante es tenerlas, no las hemos podido meter. Bueno, a intentar en campo el Español ser más efectivos y traer puntos. Hay que serlo para el partido frente al Español. Esta mañana la plantilla ha hecho ya un entrenamiento de recuperación. El técnico del Elche podría recuperar a todos, porque ayer Fidel ya estuvo en la convocatoria, aunque no jugó ningún minuto. En principio, el próximo domingo podría ser ya un hombre importante incluso en el once titular. Y la única duda es Fede Fernández. No se sabe si hay una rotura fibrilar, si es simplemente una contractura. En principio lo ponemos como duda. Pero, bueno, pues vamos a ver si el técnico tiene a toda la plantilla a su disposición. Ayer solo dejó fuera a Fede Fernández y a John Chetaulla. Está claro que Almirón ahora mismo está tirando con todos los profesionales, con la vieja guardia, con los nuevos, pero con todos los jugadores profesionales y quiere un equipo muy implicado. Mañana escucharemos de nuevo a Jorge Almirón, porque ya mañana es previa de la siguiente jornada de Liga, de la undécima. El Elche se enfrentará el domingo a las 2 de la tarde frente al Español. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución, porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas, identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Momento para hablar de otros equipos. Cuéntanos de quién nos vas a hablar hoy. Vamos con ello, Paco. Dos apuntes en la recta final del Elche en punta de hoy. Empezamos por lo más inmediato que tendrá lugar esta tarde. El Elche femenino afronta una nueva eliminatoria de la Copa de la Reina. El rival a partir de las 5 en el Diego Quiles es el Alhama de Murcia, escuadra que milita en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Será una buena prueba de toque para un Elche que está imbatido en el grupo 5 de Primera Nacional, es decir, compite en una categoría que está 3 por debajo del que será su rival esta tarde en la Copa de la Reina. En la previa del duelo copero hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el técnico franjiverde, con Pepe Contreras. Sí, un cambio de chip. Venimos con el chip de la Liga y creo que es una semana donde tenemos que cambiarlo. Un partido que va a ser muy difícil, un rival de categoría superior, pero que no se deja de ser el equipo contra el que se han enfrentado años anteriores porque estaban en las mismas categorías. Un rival que se ha reforzado muy bien para poder competir en esa primera división. Un equipo que viene trabajando muy bien los últimos años, que tiene mucho mérito el hecho de poder estar codeándose con los mejores equipos siendo un equipo de pueblo, ¿no? Como aquel que dice. Va a ser un partido donde tenemos que leerlo bien durante los 90 minutos porque nos va a exigir el 200% de cada jugadora, un rival que nos va a apretar muy bien, que nos va a apretar todos los balones en la salida, que luego aparte tiene las ideas muy claras cuando tiene la pelota, que tiene jugadoras muy verticales como el caso de Marina, de Raquel Morcillo, de Andrea Carí, Cookie, que van a hacer que sea todo el partido sometiéndonos a la espalda de nuestra defensa. Tenemos que intentar reducir esos espacios para poder intentar que no nos generen tanto peligro como ellas quieren, y a partir de ahí pues bueno, intentar esa identidad que nosotros hemos generado durante el tiempo que llevamos aquí seguir manteniéndola, y cuando tengamos la pelota quererla de verdad, aunque independientemente de la categoría con la que sea el rival. Seguramente si por ahí lo conseguimos, pues vamos a tener opciones de poder ganar el partido. Es muy curioso, Paco. La temporada pasada el Elche femenino y el Alhama fueron rivales en esa segunda división en el Grupo Sur. Sin embargo, pues bueno, con el ascenso del Alhama a primera y con los dos descensos deportivos que encadenó el equipo ilicitano, pues se ha abierto esa gran brecha entre estas dos escuadras. Mañana contamos lo que haya sucedido en esa eliminatoria de Copa de la Reina. Por otro lado, el Atigo Club Balonmano Elche ya conoce a su rival para la tercera ronda de la EHF European Cup. Se trata del Valur Handbolti de Islandia. La eliminatoria está prevista que se juegue a principios de diciembre, el 3 o 4 la ida en territorio islandés y el 10 u 11 en el Esperanza Laja, a no ser que ambos clubes acuerden que se dispute en una sede única el mismo fin de semana para compartir y abaratar gastos, como ya ha sucedido otras veces. Le hemos preguntado hace unos minutos al técnico Joaquín Rocamora y nos dice que la semana que viene el club ilicitano decidirá si propone que se juegue íntegramente en el Esperanza Alaje. Eso en cuanto a Europa, pero es que además el Atigo Club Balonmano Elche conoció ayer a su rival en la próxima eliminatoria de la Copa de la Reina, un torneo siempre especial para las guerreras ilicitanas. El sorteo no ha sido muy benévolo con el Elche porque el primer obstáculo será a finales de enero el Balonmano Porriño, equipo que milita también en la División de Honor. Esta es la última eliminatoria previa a la fase final. Insisto, se jugará el fin de semana del 28-29 de enero esta eliminatoria a partido único, Paco, en la pista gallega. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, lógicamente, a lo que pase en esa eliminatoria. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues así vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos ya con la previa del partido Español-Elche, con las declaraciones de Jorge Almirón y también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Hasta mañana. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.